estás cansada y necesitas dulces sueños. De sueño, de sueño, de sueño. De sueño. Espantaré fantasmas y que no entren en tu lecho. Dejar tu desnudez al amparo de mi pecho. Acariciar tu rostro, soñarás que estoy muy dentro. Besarte las mejillas, yo sueño despierto. Siento el matiz en las yemas de mis dedos. Me haces tan feliz. Puedo huirte entre la vigilia y sueño. Me nombras a mí. Del miedo que he sentido por amarte, me iré lejos de ti, pero solo al despertarte. Déjame sentir este amor incontrolado. Adoro la pasión aunque no estés a mi lado. Soñaré despacio, soñaré muy lento. Y será conmigo, aunque siempre esté despierto.